carachero pelado. Lo bailan por los medios lados. Esto brava y yo no sé por qué. Si me dice que me vaya, no me quiere ver. No me quiere ver. Yo no sé por qué. No me quiere ver. Yo no sé por qué. ¡Ay! El cucarachero pelado. Rock un ya pal pichao. Pero yo quiero ver y escuchar y disfrutar a la gente grande de esta gran colonia del Paso. A ver, alcalde, alcalde. Vamos a bailar, vamos a bailar. Póngase de pie porque viene algo bueno. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay, en las floritos! ¡Ja! ¡Ay, hombre! Muchas gracias.